Hola, esto es Flamingo Zen. Hemos estado caminando en la ciudad ante la consigna médica de que es importante no ceder a las ganas de ser sedentarios. Suena sencillo, pero se torna complicado cuando uno se pregunta, ¿caminar a dónde? No me malinterpreten, no estoy diciendo que el ejercicio no sea en sí mismo un fin, sino que todo lo demás, lo que nos rodea, nos parece llevar a la misma pregunta, ¿a dónde? Yo, a lo largo de mis días, creo que he dominado un poco el arte de ser un flâneur, uno de estos personajes que pueden caminar admirándose un poco de todo, pero sin rumbo claro. Por eso el día de hoy hemos decidido hacer una selección para una de esas caminatas que no tienen mayor destino que simplemente permitir que el viento nos haga más fácil lidiar con nuestra mente, con nuestras ideas. Empezamos con una pieza de la República de Mali, esa que está en la parte oeste del continente africano, la Orquesta Internacional Super Rail Band y Yelimadi Tonkara, con el tema Marikondo, incluido en el álbum Alo Banaku, que es una recopilación de temas bailables de los 70s en aquellas regiones. Esperamos que no den un paso en falso y que puedan descubrir algo nuevo, porque uno siempre está a la expectativa de ese tipo de situaciones. Everything I do, everything I say, everything. Desde Austin, la banda Mirror Travel y su tema México, seguida de You Know, de ese disco de fusión, jazz, rock progresivo, pero sobre todo espiritualidad, llamado Inner Mountain Flame, de 1971. La Mahavishnu Orchestra, con el guitarrista inglés John McLaughlin, el mismo que participaría en aquel famoso concierto con Paco de Lucía y Aldi Meola, en San Francisco, por allá del año 1981. Cerrando con la banda de Joanette Napolitano, Concrete Blondie, y su disco de 1992, Walking in London, con el tema homónimo, producido por Chris Tsangarides, el productor de origen griego-inglés, que se volvió famoso por ser el que estuvo detrás de las consolas en varios discos de heavy metal representativos de los 80s. Thank you. Show. Cold-blooded, I'm telling you the truth. Let me stop here at this gas station. Give me 3 gallons of low lead. I'm full of nothing else. I better stop and give me 2 hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah! get up with you. Cause I got a little bit of sympathy for you, girl. Cause I'm a fucking man. I'm not afraid to cry. I'm not afraid, afraid to make you feel like you know you should. Girl, yeah. I see you walking through the parking lot late at night after work. You've been working all day on the job. Gotta run up your stockings, and your high heels are hurting your feet. And I'm gonna come to your rescue. Come to your de espacio en espacio y llegando siempre a estos lugares que uno cree conocer, pero que al final terminan por sorprendernos, seguimos con este caminar. Eso último que escuchamos fue el tema Debra de Beck, de 1999, que viene originalmente en su disco Midnight Vultures. Esta versión fue la que interpretó en directo para la plataforma Esta versión fue la que interpretó en directo para la plataforma musical neerlandesa Two Meter Sessions. Antes, Johnny Guitar Watson y su tema de 1977, A Real Mother For Ya, en donde podemos escuchar trazos sobre la influencia musical que este guitarrista tuvo en otro músico bastante interesante, llamado Frank Zappa. Para acelerar un poco el paso, vámonos con Joe Manieri y Panayotes 9. Esperamos que a nadie le dé un calambre. Thank you. way up, and the hombre con Diablo bid his last farewell. Thank you. Después de ese tema de Manieri, incluido también en el soundtrack de American Splendor, la película sobre la vida del escritor de cómics independientes Harvey Pekar, nos fuimos con ZZ Top y El Diablo, de su placa Texas, de 1977. Y sin dejar la frontera norte, porque uno nunca deja de encontrarse con fronteras a su alrededor, escuchamos Roca, de Calexico, incluido en la placa Garden Ring del 2013. Con esta intención y conscientes de que siempre podemos encontrarnos distintas texturas sonoras y distintos trazos, cerraremos con un par de temas variopintos. El primero, Bublishki, en la interpretación de Gogol Bordello, uno de estos temas clásicos del klezmer, la música tradicional hebrea, que puede llegar a sentirse como una polka, o puede llegar a sentirse como muy festiva, pero que no deja de incluir una cierta melancolía en sus acordes, en sus ritmos. Para cerrar, un tema también de sonoridades etéreas, Coney Island Baby, de Lou Reed, del disco del mismo nombre, considerado por algunos críticos como el disco más romántico producido por el compositor neoyorquino, que algunos considerarán que suena un poco triste. Pero más allá de eso, es una buena forma de cerrar esta caminata con el crepúsculo a cuestas. Una imagen igual de trillada y romantizada, pero que no deja de tener su encanto. Esperamos que estas caminatas los estén llevando al destino que quieran llegar, si es que lo tienen trazado, y si no, que por lo menos hagan que el día transcurra de una manera más divertida o más interesante. No, man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right end. Want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall.